Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante siempre para nuestra vida práctica. El tema es viviendo para Cristo en los días finales. ¿Cómo vivimos para Cristo en estos días finales? En estos días de que hay peligro totalmente en el mundo, hay pecados abundantemente, y cómo el cristiano debe de vivir en estos tiempos, viviendo a Cristo en estos días finales, porque el regreso del Señor está cerca y muy cerca. Vemos de que cómo vivimos a Cristo en estos días finales. Primeramente, confíe en el Espíritu Santo. Tan importante es de que nosotros podamos de saber que el Espíritu Santo mora en cada cristiano y que obra en cada cristiano, y el ministerio del Espíritu Santo tanto en la iglesia como en la vida de cada cristiano. Tenemos el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos profesantes parecen temer al Espíritu Santo. Esto generalmente se debe a la falta de conocimiento sobre él. No conocemos a veces al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, un ser con una mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo no es una energía, no es un soplo, sino que es una persona. Y la Biblia claramente dice que es una persona. Si la Biblia dice, yo lo creo. Eso es fe. Cuando vamos nosotros en Juan capítulo 14, 16, 17, tantas veces se ha leído este versículo, pero tan importante en que el cristiano debe de confiar en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que va a guiar su vida, y es el Espíritu Santo la fuente de la verdad. El Espíritu Santo que puede guiar mi vida y el Espíritu Santo que puede sustentar mi vida cristiana. Bien, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Evangelio de San Juan 14, 16 y 17. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté en vosotros para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dos versículos muy importantes. El primero, donde nos dice que yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, hablando Jesucristo, otro Consolador, Consolador. ¿Qué significa la palabra consolador? La palabra consolador significa uno llamado al lado para ayudar. Uno llamado al lado para ayudar. Esto viene del griego, ¿verdad? Entonces, ayudador, consolador, el Espíritu Santo. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Una vez que recibimos a Cristo por nuestro Salvador y todo suficiente, entonces es ahí donde tengo el Espíritu Santo y es para siempre. Dice allá, dice el verso 17, el Espíritu de verdad. ¿Por qué es Espíritu de verdad? Porque me lleva a toda la verdad y me lleva a la verdad que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Si quiero comprender la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Debo de pedir la asistencia del Espíritu Santo para que pueda guiarme, pueda darme ese entendimiento en su palabra, porque es Espíritu de verdad que me conduce a la verdad, que me guía y me enseña. Bien. Dice después, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Acaso ni le conoce? Pero vosotros le conocéis. ¿Acaso vemos al Espíritu Santo? No. Pero vemos las consecuencias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace en la vida de un pecador. Vemos cómo cambia radicalmente. Siempre cuando nuestro Señor Jesucristo puso como ejemplo al viento, allá en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, vemos que habla del viento que sopla y oye su sonido, dice. Pero nadie ve al viento, pero oímos el sonido. Así también nosotros oímos que acá una persona le recibió a Cristo, allá otro. Es como un viento que está soplando. Oímos cambios de vida que el Espíritu Santo hace. Entonces, dice la palabra, porque no le ve, porque el cristiano ve la vida cambiada, y eso hace el Espíritu Santo. Ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis. Sí, le conocemos. Y dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habla del ministerio del Espíritu Santo antes y después de Pentecostés, en la iglesia, y antes también con los profetas y con los apóstoles. Entonces, vemos de que qué importante es de que nosotros podemos de conocer y saber sobre el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, verso 13, 15, 16, capítulo 16, verso 13 al 15. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. Una energía no puede hacer esto, sino una persona. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, no de mentira, porque hay espíritu de mentira. Sabemos a quién le pertenece eso. ¿Cuántas veces vemos y sabemos de espíritus de mentiras, especialmente en algunas iglesias, donde no hay espíritu de verdad? Él os guiará a toda la verdad, como estábamos hablando de antemano, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios, todo lo que oyere de Jesucristo, nos hará saber las cosas también que habrán de venir. Las cosas que van a venir sobre este mundo. El Hijo de Dios, el cristiano, es el único que sabe qué es lo que le espera a este mundo. ¿Y cómo va el mundo? El mundo no se da cuenta. Pero el mundo cada día se aleja más de Dios. Y cada día va más cayendo en un profundo pozo, olvidando a Dios. Vemos de que, dice el 13, el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Tomará de nuestro Señor y nos hará saber. Qué privilegio tenemos, mis hermanos, de que cuando el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano, nos hace saber no solamente de Jesucristo, sino que también de esa verdad que es la palabra de Dios, de llevar su palabra a otros y de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Entreguemos nuestra vida al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda dominar nuestras vidas. ¿Y cómo puede suceder eso? Por medio de la verdad, de la palabra de Dios. Dice Juan 17, 17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra me hace santo, me separa del pecado. Y hagan la prueba, mis hermanos. Dejen televisión y toda cosa que está obstruyendo nuestra vida, de la vida del mundo y van a ver, nutriéndose solamente de la palabra de Dios, van a tener una mente transformada. Va a transformar nuestras mentes. No vamos a tener una mente conformada a este mundo, sino que transformada por medio de la palabra de Dios. Es ahí cuando el Espíritu Santo puede tomar control de mi vida. Y es ahí de que todo lo que hacemos prosperará. Estoy hablando en lo espiritual, no en lo material. Muy importante que nosotros seamos dominados por el Espíritu Santo. Pero a veces no sucede eso. A veces nuestro carácter domina y contristamos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 habla, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Con nuestras acciones, con nuestro andar, estamos contristando al Espíritu Santo. No le dejamos al Espíritu Santo que pueda dominar nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la persona más triste en una iglesia? Es el Espíritu Santo. Porque con nuestro accionar le entristecemos, le contristamos. Bien, vemos entonces de que el Espíritu Santo es el evangelista de Dios también, porque cuando nosotros llevamos la palabra, es el Espíritu Santo que tiene que compungir al pecador. Es el Espíritu Santo que tiene que convencer al pecador de su pecado. Allá en Juan capítulo 3, verso 3, 6. San Juan, retrocediendo un poco. 3. San Juan capítulo 3. Verso 3 al 6. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablando con Nicodemo. Luego el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está. Siendo el maestro de Israel, no comprendía el nuevo nacimiento. Siendo era erudito en la ley mosaica, no comprendía el nuevo nacimiento. Luego Jesucristo le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas, dos elementos muy importantes. Agua y Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. El agua simboliza acá la palabra de Dios, nos limpia. Si usted, voy a dar solamente dos versículos. Si ustedes quieren buscar el simbolismo del agua, que está en Efesios capítulo 5, verso 25, y también Evangelio de San Juan capítulo 15, verso 3, si quieren anotar. Entonces ahí tenemos que el significado de la palabra del agua, que simboliza la palabra de Dios, y el Espíritu. Acá nos habla que el pecador tiene que primero ser limpiado por la palabra de Dios y tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de engendrar? Porque el Espíritu Santo es el que convence al pecador, es engendrado por el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo, cuando el pecador le recibe, entonces el Espíritu Santo le identifica y le coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En esa forma ocurre que somos engendrados. Vemos que el Espíritu Santo es el evangelista de Dios. Porque si nosotros vamos en el Espíritu Santo a evangelizar, a llevar la palabra a una persona, vemos de que rápidamente esa persona le recibe a Cristo. Pero a veces no ocurre eso. Por eso es importante de que si nosotros queremos ser un evangelista y un instrumento de Dios, el Espíritu tiene que dominar mi vida. tenemos que evangelizar en el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo. Tan importante es el Espíritu Santo que Jesucristo nos mandó para que nosotros no estemos huérfanos, para que sea nuestro ayudador, nuestro consolador, y para que el Espíritu Santo pueda ordenar también mi vida. Recuerdan allá en Génesis, no vamos a leer Génesis 3, donde habla Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía, dice. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba ordenando. Él es el que ordena nuestras vidas. Él es el que puede llevar mi vida victoriosa en Jesucristo. Bien, seguimos. El Espíritu Santo también vemos que es el alfarero divino. En 2 Corintios 3, 17, 18. 2 Corintios. Segunda a los Corintios. Capítulo 3. Verso 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está. Qué maravilloso cuando dice de que el Señor es el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesucristo, allí hay libertad. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida. Es como un alfarero. ¿Alguna vez vieron a un alfarero que hace una vasija de barro, moldea y moldea con una máquina? Vemos que así también el Señor nos transforma de gloria en gloria. Si es que soy fiel y obediente a Él, si es que me entrego totalmente a Él, en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. Bien, también el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3, 4. Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 3 y 4. Dice así: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está. ¿Qué nos enseña este versículo? Que el Espíritu Santo es Dios. Y la oportunidad que tenía Ananías y Zafira de arrepentirse, porque Pedro le preguntó y le dijo, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Hubo oportunidad de arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Y no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios nos insta a que seamos llenos del Espíritu Santo. No estoy hablando de llenura, llenos. En Efesios 5, 18, y eso hay que explicar bien. ¿Por qué? Porque hay iglesias que enseñan el bautismo en el Espíritu Santo. ya con nosotros, ya cuando le recibimos a Cristo por Salvador personal, ahí nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Bien, en Efesios 5, 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Ya de antemano nosotros estábamos hablando ya de que cómo el Espíritu Santo tiene que dominar nuestras vidas. Ahí, por ejemplo, en Efesios 5, 18, dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es que el Espíritu Santo pueda tomar control de mi vida, pueda dominar mi vida. Y ya dijimos anteriormente, ¿cómo puede el Espíritu Santo dominar mi vida? Por medio de la palabra de Dios, la oración, la palabra de Dios. Porque la palabra es el que nos santifica, la palabra es el que nos aparta de todo pecado. Cuando más escudriño la palabra de Dios, más me nutro de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va y tomando control de mi vida. A eso se refiere ser llenos. No a que nosotros debemos de nuevamente bautizarnos en el Espíritu Santo. Ese es antibíblico. Dios no dice eso en su palabra. Lo que Dios está diciendo que nosotros seamos llenos del Espíritu, y para que el Espíritu Santo pueda tomar control de mi vida, pueda dominar mi vida y así poder llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y la única forma de conseguir de ser llenos es por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leo mi Biblia? ¿Cuántas veces al día? Tan importante que leamos toda la Biblia. ¿Cuántas veces ya leímos toda la Biblia? 5 o 6 veces. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y la única forma es por medio de la verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que me lleva a la verdad. El Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Y el Espíritu Santo es el maestro, el que me enseña, el que me guía, el que me sustenta, es el Espíritu Santo. Bien, vemos entonces que viviendo para Cristo en estos días finales, debemos de conocer al Espíritu Santo y debemos de pedir a Dios sabiduría por medio de su Espíritu Santo, discernimiento por medio de su Espíritu Santo. Tan importante es de que pidamos, porque Dios quiere que pidamos, y Dios quiere darnos abundantemente sabiduría, quiere darnos discernimiento en su palabra, quiere que nosotros podamos de tener esa inteligencia espiritual que habla el Señor por medio de su palabra. Bien, falta 5 para terminar. Ya. Entonces, vemos nosotros que en estos días finales de viviendo a Cristo, confiemos en el Espíritu Santo. Pidamos la dirección del Espíritu Santo. Pidamos que el Espíritu Santo pueda sustentar mi vida, porque necesitamos. Más que nunca el cristiano necesita hoy de depender del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Vemos también la segunda parte de cómo podemos vivir para Cristo en estos días finales, es perseverar en la fe también. Es fácil mantener la fe cuando todo marcha bien, cuando tenemos buena salud, prosperidad. Es fácil alabar a Dios Y vemos que la prueba de la fe llega cuando todas las circunstancias de la vida se vuelven adversas. Cuando estamos en dificultades, en aflicciones, en tristezas. Ahí es cuando nuestra fe está siendo probada y nuestra fe va a ser probada. La seguridad de la fe en la palabra de Dios. Romanos 8:28. Epístola a los Romanos 8. Veintiocho. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hablando del cristiano. Todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es tener comunión. Somos llamados a ser santos, a ser sin mancha y a ser semejante al Hijo de Dios. No vamos a entrar en esa doctrina rara que es el calvinismo, que dicen que hay un grupo de escogidos y otro grupo que va al infierno, sino que la Biblia habla de predestinación, pero habla dentro de la salvación a los salvos. Somos predestinados a ser santos, a ser sin mancha y a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Ya dentro de la salvación, no antes. A los salvos. ¿Se acuerdan que Pablo decía a los corintios, llamado a ser santos? Ahí está. Predestinado, llamado a ser santos. Si yo no soy de Cristo, no voy a ser santo. Si yo no soy de Cristo, no voy a ser hijo. Entonces, primero tengo que ser de Cristo. Tan importante que nosotros podamos entender de que hay doctrinas raras, doctrinas complicadas, extrañas, que puede confundirnos. Pero la palabra de Dios no nos puede confundir. Ahí es cuando necesitamos del Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, que pueda enseñarnos la verdad, que es la palabra de Dios. Bien, en Salmo 91:1 vemos también la seguridad de la fe en la palabra de Dios. Salmo 91:1, y con esto terminamos. No llegamos a terminar, pero vamos a una segunda parte luego, en otra ocasión, otro miércoles. Salmo 91:1. Un versículo muy conocido que siempre, Salmo 91:1, dice así la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién habita al abrigo del Altísimo? Quien habita es aquel que le ha recibido a Jesucristo por Salvador personal. Dice que habita y abrigo significa protección. Significa la protección que nos da Dios. ¿Y cuánto más necesitamos hoy de protección? Morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Dios es el que está en control. Omnipotente, Dios Todopoderoso, está en control de nuestras vidas. Siempre debemos de dimensionar y de saber que Dios es el que está en control de mi vida. Bien, en Primera de Pedro 1:7, y con esto terminamos. Primera de Pedro 1:7, hablando de esa seguridad de fe en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está. Habla de la fe. Habla que nuestra fe va a ser probada por fuego, más preciosa que el oro. Y si yo hoy le pregunto a cada uno, ¿acaso nuestra fe alguna vez no pasó por esa etapa de prueba de fuego? Sí. Vemos que dice también, el cual aunque perecedero. ¿Por qué dice perecedero? Porque un día la fe va a terminar. Cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a necesitar más fe. Pero acá sí. Por eso dice la palabra de Dios, dice, mucho más preciosa que el oro, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifieste, esa fe va a ser alabanza y gloria para nuestro Señor. Esa nuestra fe que fue probada, vamos a tener alabanza y gloria y honra a nuestro Señor.